Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos completamente en vivo a través de Radio Urantia.org y por supuesto también transmitiendo en vivo nuestra primera emisión en vivo de Mensajeros de Urantia a través de Facebook Live, el Facebook Live de Planeta Urantia. Recuerden facebook.com/o/, como le decimos acá en Latinoamérica, Planeta Urantia. En esta ocasión estamos estrenando este nuevo método de transmisión para el programa Mensajeros de Urantia, que en esta ocasión también va a ser una emisión muy especial. ¿Por qué? Porque va a ser completamente interactiva. Ya se están conectando los primeros usuarios. Un saludo a José Alberto Martínez. Ojalá me pudieran comentar a través del chat qué tal se escucha Radio Urantia a través de Facebook. Porque es la primera vez que no solamente sale mi voz, sale con música, sale con efectos. Tal y como lo están escuchando en Radio Urantia, ahora se va a escuchar también a través de Facebook Live. Poco a poco estamos integrando las redes sociales de la radio con otros medios de transmisión. La emisión de Radio Urantia se está incorporando a las redes sociales, se está subiendo, se está transmitiendo, no solamente como podcast, sino también en estas emisiones en vivo. Próximamente lo haremos en Periscope, en Instagram, en Facebook y obviamente en YouTube, porque también ya vamos a tener canal de YouTube. Así es que amigos, bienvenidos a esta emisión especial de Mensajeros de Urantia. Nos dice Jean Lux a través de Facebook Live: es la primera vez que veo un directo, siempre veo el diferido. Te escuchas perfecto. Muchísimas gracias, Jean Lux. Pues vamos a comenzar con el tema. El día de hoy, amigos, en la cabina de Radio Urantia se respira un ambiente muy íntimo. ¿Por qué? Porque bueno, me encuentro por el momento solo. Un ratito más, esperemos que se pueda integrar alguien más, pero bueno, ya como ya inicié el programa, va a ser difícil que integre alguna otra persona. Y por lo pronto, pues el Mensajeros de Urantia va a ser entre ustedes que me están escuchando por la radio y que pueden opinar a través de Facebook Live o a través del chat de la aplicación de Radio Urantia. Recuerden, vayan al App Store y bajen la aplicación oficial de Radio Urantia. Si ustedes tienen dificultades o si ustedes usan iPhone, pues no pueden bajar esa aplicación desde el Google Play, desde el App Store de Android. Entonces vayan mejor a la página radiourantia.org. Y bueno, ¿de qué se va a tratar este Mensajeros de Urantia que voy a hacer junto con ustedes? Acerca de los mitos modernos a la luz del libro Urantia. Eso dice el cartel que ahorita está viendo la gente como fondo de nuestro video podcast en vivo que estamos haciendo a través del Facebook de Planeta Urantia. ¿A qué nos referimos con mitos modernos? Toda esa gran cantidad de pseudoinformación, de pseudo conocimiento, de especulaciones y, ¿por qué no?, también de folclore moderno que se está generando sobre todo del siglo pasado, el siglo XX, y todo lo que llevamos ya del siglo XXI. Gracias a las redes sociales, gracias a la gran cantidad de información que de manera global lo compartimos, estos mitos se están arraigando. Y pareciera que muchos de ellos son verdad, o tienen mucha lógica o mucha coherencia, y por lo tanto su diseminación pues es muy grande. Mucha gente cree que en realidad estos mitos son parte de la verdadera historia de nuestro planeta, llamado Urantia. Afortunadamente nosotros como lectores del libro Urantia entendemos que la historia de nuestro mundo no es tal cual como nos la han contado. Existe una historia alternativa, pero el resto de la población mundial, aquellos que son creyentes en otras filosofías o que tienen su religión todavía basada en las religiones evolutivas, o aquellos que son agnósticos o ateos, pues están muy confundidos respecto a cuál es la verdadera historia de nuestro mundo. Y han llenado ese montón de huecos históricos que la historia oficial y la ciencia oficial no ha podido contestar con este tipo de mitos y especulaciones. De eso vamos a hablar el día de hoy, amigos. Recuerden, este es un programa interactivo. Está el chat de la aplicación de la radio. Estoy también al pendiente de la aplicación de Telegram, de la radio y, por supuesto, de los comentarios que nos hagan en Facebook Live. Este va a ser un programa corto, va a ser aproximadamente de una hora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer varios capítulos de estos mitos modernos. A lo mejor cada 2-3 emisiones vamos a recuperarlos porque hay muchísima información. Estuve recabando un poquito de información previa al inicio de este programa y bueno, anoté aproximadamente 30 mitos modernos que me gustaría tocáramos en este serial especial de Mensajeros Durantia Interactivos. ¿Por qué queremos hacerlo así a diferencia de como lo hacemos en los Mensajeros Durantia más habituales? Bueno, amigos, porque este tipo de temas es especulación pura y dura. Sí, vamos a retomar algunos conceptos del libro Durantia, porque es nuestra base. O sea, el programa se llama Mensajeros Durantia. Pero como el libro Durantia no habla precisamente de ninguno de estos temas que vamos a hablar hoy, lo que vamos a hacer es reinterpretar, reasumir, reorganizar la información, armar un poquito el rompecabezas y tratar de llegar a alguna conclusión más o menos sensata desde nuestro punto de vista de estudiantes del libro Durantia. ¿Para qué? Para darle un poquito de luz a esta gran cantidad de mitos modernos. Y vámonos a comenzar ya con uno de los grandes mitos que existen, que es precisamente todas las teorías de los alienígenas ancestrales. Es decir, toda esa información que sobre todo desde esa segunda década del siglo XXI han estado cobrando gran fuerza, sobre todo en las redes sociales. Se dice que el ser humano fue creado por una raza de extraterrestres a la cual se le da el nombre de Anunnakis, los cuales viajaron desde un mundo que se supone se llama Nibiru y vinieron a crear o a manipular de manera genética y sobre todo acelerar los procesos de evolución de aquellos protohumanos que en aquel entonces existían en la Tierra para desencadenar o para generar la raza humana. Una raza que iba a ser su esclava para extraer oro en varias partes del Golfo Pérsico y a través de eso empieza una mitología con una gran cantidad de información. Créanme amigos, para mucha gente que no conoce el libro Durantia, esa explicación de los Anunnakis es muy certera. Es muy válida, es muy satisfactoria, contesta muchas de las inquietudes que muchos seres humanos tienen y que se ponen a pensar y a comparar la historia oficial con lo que realmente vivimos y con lo que supuestamente viene de esta teoría de los Anunnakis, y pues la información les calza, les convence, les atrae, y muchas personas lo han asumido como verdad. ¿Qué podemos nosotros hablar respecto a eso? Bueno, primero, el libro Durantia, ¿qué nos dice respecto a la verdadera historia de Durantia? En efecto, el ser humano es un producto de la evolución. El ser humano es descendiente de una evolución del mundo animal, a través de la cual, y de manera supervisada por los portadores de vida, alcanzó a llegar a sus estados actuales de evolución. Y bueno, se supone que posteriormente todavía seguimos evolucionando, sobre todo espiritualmente e intelectualmente. El libro Durantia en eso sí compagina con esta teoría de los Anunnakis. Otra situación en la cual sí hay una pequeña coincidencia también es de que en efecto, seres de otros mundos vinieron a este mundo no solamente a acelerar o mejorar el proceso genético de sus habitantes, sino también a gobernarlo, a educarlo, a hacerlo progresar, a darle una visión cósmica de la existencia. Nosotros sabemos bien que eso ocurrió, según el texto del libro Durantia, hace medio millón de años, que fue precisamente cuando vinieron el príncipe planetario y todo su séquito a iniciar un gobierno planetario que en su momento y en el inicio estaba de acuerdo con los planes de los seres espirituales que gobiernan este sistema, esta constelación y este universo. En eso coincide también el libro Durantia con la teoría de los Anunnakis. ¿En dónde difieren? Pues precisamente en los detalles. La teoría de los Anunnakis empieza a hablar acerca de cuáles eran las verdaderas razones por las cuales estos seres de otros mundos vinieron aquí, y le dieron una explicación puramente material, la extracción de oro. Eso, obviamente, amigos, pues también hace claudicar un poquito o hace cojear un poquito de un pie a esta teoría, porque bueno, imagínense que una raza tuviera la capacidad de viajar a otro mundo, pues no lo haría para buscar recursos materiales tan básicos, tan vastos en el universo. El oro es uno de los metales preciosos, obviamente, que aunque es escaso en nuestro mundo, se sabe que en el universo existen mucho potencial para que este tipo de elementos básicos existan por todos lados. Además, si una raza es capaz de viajar de un planeta a otro, pues ¿para qué va a necesitar el oro? Mientras puede con otros elementos o con otro tipo de tecnología, nanotecnología, etcétera, etcétera, solventar los problemas que puedan ocurrir en una civilización por la falta de oro. Es uno de los talones de Aquiles de esta teoría. Y de manera sorprendente, aquí es donde se hace la marcada diferencia entre lo que propone el libro Urantia de esa visita celestial que hubo con lo que propone la teoría de los Anunnakis. Los seres que vinieron de otros mundos para acá no venían a buscar oro, no venían a esclavizarnos, venían a gobernarnos, venían a traernos información, a revelarnos el mundo espiritual y las realidades espirituales. Por eso, esa primera visita de seres extraterrestres a nuestro mundo es llamada, en lo que son las edades de nuestro mundo, como la primera revelación de la verdad. Recuerden que el libro Urantia está considerado como la quinta revelación. La primera revelación fue esta visita, esta llegada de esos seres, sí, extraterrestres, porque no eran oriundos de aquí, pero no eran seres de origen material, eran seres de origen espiritual, que tuvieron que ser materializados mediante técnicas, pues sí, muy sofisticadas, para hacerse visibles, para poder interactuar con los seres humanos que ya existían en aquel entonces, seres humanos hechos y derechos, no primates avanzados, no. Cuando se establece un gobierno planetario en cualquiera de los mundos evolutivos normales como el nuestro, que se llama Urantia, esos gobernantes llegan cuando ya existe una luz espiritual en la humanidad que habita ese mundo. Mientras ese conocimiento espiritual mientras esa luz espiritual no se haya presentado, al menos en una gran parte de la población, que se puede ya considerar humana por tener la capacidad de creer en Dios, ese gobierno no se establece. Por lo tanto, para que ese gobierno pudiera establecerse aquí, es de que ya había una gran cantidad de seres humanos vivos. Esa es otra gran diferencia entre la teoría de los Anunnakis y lo que propone el libro Urantia. Esos seres espirituales que llegaron, esos alienígenas ancestrales, no vinieron aquí a convertir al mono en hombre. Eso ya había ocurrido con la evolución y con la ayuda de esos maravillosos seres que se llaman portadores de vida. Si ustedes quieren saber un poquito más de estos seres, de los portadores de vida, hay un podcast en iVoox de este programa que se llama Mensajeros Durantia, donde se le dedican 2 horas a hablar de esos seres. Son maravillosos, amigos. Son maravillosos. Y son precisamente la forma en la que el libro Durantia explica el por qué la evolución es necesaria y quién se encarga de esa evolución. Totalmente diferente a la teoría de los Anunnakis. Entonces, amigos, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy en estos programas de Mensajeros Durantia, Mitos Modernos. Vamos a estar contrastando esas ideas ya tan arraigadas en la humanidad, sobre todo en los jóvenes, con lo que el libro Urantia establece. El libro Urantia le da mucha congruencia, precisamente, a ese tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque la vuelve más, primero, menos confusa, aterriza muchos conceptos que se pueden explicar tanto de manera científica como de manera espiritual, y sobre todo porque aporta luz cósmica, luz de cómo funciona la administración de los mundos. No banaliza a la historia, no simplemente da explicaciones demasiado simplonas, ¿no? Crea un contexto del por qué ocurrieron las cosas. Entonces, amigos, ese es el primer mito que queríamos tocar. Cuando ustedes de repente escuchen o interactúen con personas que sí creen en la existencia de vida extraterrestre, que estén convencidos de que precisamente el ser humano no surgió nada más así por azar, esas personas ya llevan una gran ventaja con respecto a aquellos que son totalmente agnósticos y totalmente ateos y materialistas y cientificistas. Procuren no chocar con ellos. Al contrario, aprovechen esos conocimientos y esos pasos ya adelante, esa mente abierta que ellos ya tienen. ¿Para qué? Para poco a poco platicarles y darles un poquito más de contexto con respecto a lo que dice el libro Urantia, de aquello que ellos creen, que asumen ellos como verdad. Y eso es respetable, amigos. Eso es respetable. Entonces, vamos a continuar con los mitos modernos. Recuerden, aquellos que están escuchando el programa a través de Facebook Live, pueden interactuar a través del chat. Próximamente, en estos programas de mensajeros de Urantia interactivos, vamos a invitar a que la gente venga a conversar con nosotros, ya sea a través del mismo Facebook. Ya ven que puedo tener invitados, hoy no lo voy a hacer así porque queremos presentar este nuevo concepto, pero en un futuro vamos a poder tener invitados. Si tú quieres participar en Mensajeros de Urantia, no solamente en esta emisión o en este tipo de emisiones, sino también en el programa que sale exclusivamente en vivo para la radio, escríbenos un correo a mundourantia@gmail.com. Coméntanos, lo repito nuevamente, mundourantia@gmail.com. No solamente hablaríamos o tendrías posibilidades de salir aquí en Mensajeros Durantia. Puedes salir en otros programas de la radio, sobre todo en los programas que su servidor, Agondonter, Jorge Arcega de Planeta Urantia, tiene el gusto y el placer de conducir y de presentar para ustedes. Amigos, vamos a pasar al siguiente mito, ¿les parece? Otro de los mitos que también nos gustaría tocar y también tiene mucho que ver con respecto a la posibilidad de la vida extraterrestre, que nosotros, los lectores del libro Urantia, estamos convencidos que dicha vida existe, que abunda en el universo y que, bueno, es muy difícil de demostrar, pero que afortunadamente la ciencia oficial, cada vez está más abierta a esa posibilidad. Cada vez existen más ecuaciones, cada vez existen más agencias, más instituciones y más voces de científicos, muchos de ellos, la verdad, pues de mucho prestigio, que están considerando la posibilidad de la vida extraterrestre. Y a partir de eso, en lo que son los grandes medios, en lo que son las redes sociales o en lo que son las mentalidades masivas, pues están haciendo unas teorías y unos mitos pues muy estrambóticos. Ante la posibilidad de que la ciencia está aceptando un poquito la existencia de vida extraterrestre, o esa, cuando menos, especula al respecto, pues de repente las mentes creativas de nuestro mundo empezaron ya a darle el contexto personal a esa posibilidad. Y a raíz de que la ciencia empezó a considerar eso como una posibilidad, han existido una serie de fenómenos muy importantes y muy interesantes donde el libro Urantia puede dar una pequeña explicación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ustedes pudieron ver el cartel de publicidad y el cartel de Facebook Live donde ahorita estamos transmitiendo. ¿Reconocen esa imagen? Esa imagen precisamente es de una película que se llama Fuego en el Cielo. Es una película que no fue muy exitosa en su momento, pero que está considerada como parte del cine de culto de la ciencia ficción. Y habla acerca de un caso de abducción muy, muy famoso y la verdad muy documentado. Uno de los pocos casos de abducción que se consideran como reales por parte de la comunidad ufológica mundial. Y bueno, a raíz de eso, a raíz de este tipo de hechos de abducciones, de personas que decían que habían sido llevados por extraterrestres o habían tenido contacto con extraterrestres, vamos a hablar también en este programa de esos mitos. Podría resultar un poquito agresivo el ponerle una etiqueta de mito a estas posibilidades. Posiblemente sí, amigos. Y queremos hacerlo desde el respeto, porque sabemos que muchos de los lectores del libro Urantia coinciden y coquetean con las ideas ufológicas, de la comunidad ufológica. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una forma de ver las cosas. Creo yo que la comunidad ufológica, sobre todo la comunidad ufológica de Latinoamérica, es una de las más coherentes al respecto, es una de las que mejores investigaciones se han hecho. Tenemos por ejemplo, el caso emblemático del periodista Juan José Benítez, JJ Benítez, que antes de llegar al mundillo de Urantia, fue y lo sigue siendo todavía un gran investigador del fenómeno OVNI. A través del fenómeno OVNI, muchos hemos llegado al libro Urantia, y viceversa también. Pero, ¿qué ha pasado entonces, o qué se puede decir al respecto, a la luz del libro Urantia, de esos casos? Sobre todo de esos casos donde, supuestamente, un ser humano común y corriente, a veces que ni siquiera tiene nada que ver con estos temas, se supone que llegan unos extraterrestres, se lo llevan, ya sea a una nave o a otro planeta, se supone, al planeta de origen de estas supuestas entidades extraterrestres, le hacen pruebas y lo regresan a los días, a las horas o a los segundos de que se lo llevaron. Y esa persona posiblemente pudo haber estado días, horas o semanas fuera de aquí, ocurriéndole a veces circunstancias muy adversas y traumáticas para él, y a la hora de que regresa, en ocasiones recuerda las cosas, en ocasiones no, etcétera, etcétera. Ustedes saben muy bien a lo que me estoy refiriendo, a los casos de los contactados y de los abducidos por seres extraterrestres. ¿Qué podemos nosotros hablar como lectores del libro Urantia al respecto? Bueno, primero, pienso yo que desde una postura de respeto, aquellas personas que crean en este tipo de teorías, debemos de respetarlas y no denostarlas, ni ridiculizarlas, y mucho menos tildar de todos esos casos como falsos. ¿Por qué, amigos? Porque también nosotros creemos en cosas que ante la mayoría de la población son imposibles. Cuando nosotros como lectores del libro Urantia hablamos de manera muy convencida y muy habitual de Michael de Nevadón, de los superuniversos, de los ancianos de los días, de la isla paradisiaca, de los portadores de vida, de los seres intermedios, etcétera, etcétera, etcétera, pues cuando lo hablamos entre nosotros se escucha todo muy coherente, muy entendible, porque nos costó mucho trabajo entender todos esos conceptos después de una, dos o tres lecturas del libro Urantia. Pero ante el resto de la población, amigo, sonamos como un Jaime Maussan cualquiera, como un Sixto Paz. Parecemos gente que está un poquito alucinada. Así como nosotros podemos llegar a ver a la gente de la comunidad ufológica como un poquito, un poquito extrovertidos, un poquito pues loquitos, pues el resto de la población nos puede ver igual a nosotros como lectores del libro Urantia. Nosotros no nos escapamos de esa posible clasificación. Para nosotros ya es muy natural hablar de todos estos conceptos y cosas que ante el resto de la población son increíbles, son imposibles, imposibles de probar de manera material. ¿Y qué respuesta nosotros damos siempre? Bueno, es que eso es lo que yo creo y eso es lo que mi espíritu, la verdad, acepta como verdad. Y es una respuesta legítima. Es que es lo que yo siento, es que yo siento que esto es verdad. Pues para los ufológicos, para aquellos que creen en la existencia de platillos voladores, de abducciones y de contacto extraterrestre, para ellos también aplica la misma respuesta. Entonces, esta plática, esto que les voy a comentar, va desde esa postura de respeto, de igual a igual, de alguien que cree en cosas imposibles para el resto de la población, hacia otra persona que también cree cosas que son imposibles para el resto de la población. Vamos, como se dice coloquialmente, de igual a igual. ¿Qué pasa entonces con los contactados, por ejemplo? Bueno, el libro Urantia nos comenta que antes precisamente de que Jesús de Nazaret diera por terminada la rebelión de Lucifer de manera administrativa, antes de partir de este mundo, pues era muy habitual que los seres intermedios rebeldes, ya sea primarios, secundarios y otro tipo de entidades que andaban aquí sueltos en el mundo, pudieran influenciar, pudieran contactar, pudieran mandar mensajes aquellas personas que son débiles de mente, aquellas personas que precisamente pues no tienen una educación, que tienen una educación muy elemental, o que también poseen algún desorden mental, alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría explicar muy bien el por qué muchas gentes, antes de que Jesús partiera, pues era poseída, o escuchaba voces, o era influenciada por lo que ellos decían eran demonios. En la actualidad, amigos, nosotros sabemos que hay muchos trastornos psiquiátricos, y eso es gracias también al avance de la ciencia, que en eso sí ha sido muy certera, que bueno, ocasiona que la gente crea escuchar voces. Y para todo ese tipo de circunstancias hay tratamientos ya. Hay tratamientos, hay drogas, hay forma de acudir a consulta y eliminar gran parte de esos padecimientos. Pero ¿qué hay con aquellos otros casos, amigos? Y es ahí donde yo también le doy cierta validez a esos fenómenos, donde hay información muy certera, donde hay una predicción de eventos, donde hay, por ejemplo, prevención de accidentes, etcétera, etcétera, que vienen a través de esas, podríamos llamarle, canalizaciones. Sabemos nosotros que los lectores del libro Urantia, y sobre todo las asociaciones relacionadas al libro Urantia, desechan totalmente todo aquello que tenga que ver con las canalizaciones, con aquellos casos donde la gente, a través de escritura automática o a través de una voz que están escuchando, supuestamente recibe mensajes de seres espirituales de otros mundos o de supuestamente los mismos reveladores del libro Urantia, pero que ahora están actualizando la información. Ninguna asociación del libro Urantia de ningún país acepta las canalizaciones como válidas. Y es lo correcto, porque de hacerlo, esto se volvería tierra de nadie. Habría reinterpretaciones del libro Urantia en cada comunidad, en cada época, etcétera, etcétera. Habría 17, 18 versiones diferentes del libro Urantia. ¿Por qué? Porque existen miles de canalizadores en todo el mundo. Yo, por ejemplo, en el más reciente directo de Planeta Urantia Sin Filtros, recomendé que, bueno, de manera muy deportiva y de manera muy coherente, muy congruente, fueran y visitaran un sitio web donde se concentran la gran mayoría de las canalizaciones que alrededor del mundo se reciben. Muchas de ellas desde aquí, desde México, donde estoy yo transmitiendo. Véanlo como ciencia ficción o denle el valor que ustedes quieran. Pero ¿eso qué quiere decir? Que es posible, amigos, que de una u otra forma los rebeldes que aún continúan en este mundo, que al menos hay dos de ellos, y de ellos hemos hablado mucho en los Planetas Urantia Sin Filtros, hayan encontrado una forma, ya sea técnica, psicotrónica o psíquica, para entablar otra vez contacto, a lo mejor muy sutil, con las mentes más débiles o sobre todo con aquellos seres humanos que realmente quieran ser contactados. Y en esto, amigos, tiene mucho que ver la debilidad espiritual de una persona. Chequen ustedes, investiguen la documentación que existe sobre la mayoría de los casos de aquellas personas que dicen ser contactadas. La gran mayoría de ellos tenían tendencias espirituales no muy relacionadas con el amor o el contacto con el Padre. Tendencias espirituales un poquito más orientales, un poquito más extravagantes. Y eso no quiere decir que yo denoste y no recomiende tener ese tipo de experiencias espirituales, como el yoga, el reiki, etcétera, etcétera, la meditación, etcétera. No, no, no. Pero que no sea la única. El tener una relación y un contacto con tu ajustador de pensamiento, es decir, con el padre de las cosas, te hace prácticamente invulnerable a ese tipo de conexiones que pudieran establecer esos seres a los cuales llamamos extraterrestres con nosotros. Si tú fomentas esa conexión jugando a la Ouija, practicando la escritura automática, etcétera, etcétera, etcétera, haciendo el psicomanteum, por ejemplo, estás abriendo una puerta en tu mente, una puerta psicológica, no una puerta espiritual ni un portal interdimensional, no, una puerta en tu mente, en tu psique, donde probablemente de manera milimétrica, micrométrica, puedan entrar estos seres y te vayan introduciendo ideas y poco a poco se vayan adueñando de tu psique. Por eso, si ustedes estudian los casos de los contactados, generalmente fueron contactados en un momento de trauma para ellos, después de un divorcio, después de una quiebra empresarial, después de un accidente, etcétera, etcétera. Cuando la persona es vulnerable, estos seres, que son expertos en infiltrarse en la mente de los seres humanos, sobre todo que tienen una psique débil o que no tienen una buena conexión con el Padre, ahí ellos se encuentran la puerta. Ahora imagínense lo que significa, por ejemplo, jugar un juego como la Ouija, donde abiertamente y de manera casi voluntaria uno está invocando a que cualquier ser que ande por ahí, visible, no visible, supuestamente demoníaco, extraterrestre, interdimensional, etcétera, etcétera, llegue y contacte contigo. Es una invocación. Y quitando lo que es la magia y la interpretación semisatánica de esa palabra, una invocación es precisamente una invitación a que una entidad entre en nuestra mente. Muchos de los casos de personas que han sido contactadas, por supuesto seres extraterrestres, comenzaron así, a través de una invocación. Ahí está la documentación. Y lo más triste, amigos, es de que la gran mayoría de los contactados han terminado mal. Muchos de ellos terminan totalmente arrepentidos de haber dejado que estos seres influenciaran en su vida. Muchos de ellos dedicaron su fortuna, su tiempo, su juventud, sobre todo, a difundir los mensajes de esos supuestos hermanos espaciales. Muchos de esos mensajes eran apocalípticos, dando fechas de fines del mundo, de desastres, de cambios cósmicos, de inversión de polos, mensajes y predicciones que nunca llegaron. Que nunca llegaron. Y estos pobres seres, que supuestamente estaban totalmente convencidos de esos mensajes, terminaron haciendo el ridículo, en un desprestigio total, y sobre todo, casi enloquecidos. Entonces, de igual a igual, porque nosotros también creemos cosas increíbles, yo que les puedo recomendar a aquellas personas, conozco algunas, que creen estar recibiendo mensajes de seres de otros mundos, que supuestamente están canalizando mensajes de los reveladores del libro Durante. Amigos, ustedes tienen la mejor forma de comunicación del mundo en su interior, el mejor walkie-talkie del universo, el mejor wifi, que es el ajustador de pensamiento. Si van ustedes a creer en cosas imposibles o que parezcan imposibles ante el resto de la humanidad, crean en eso. Porque eso es firme, porque eso no deja espacios para las dudas. Porque realmente, amigos, cuando ustedes empiecen a hacer la voluntad del Padre, lo cual no quiere decir entregarse por completo, tirarse al sillón y esperar a que Dios resuelva todo. No. Hacer la voluntad del Padre es precisamente dejarse guiar, dejarse guiar por todo aquello cósmico que nos rodea. No es dejarse poseer. No es ser marioneta del Padre, es caminar junto con Él, es darle la mano al Padre, como lo hace un niño pequeño con un padre. Es el mejor ejemplo, sin perder nuestra individualidad. Esa es la mejor forma en la que tú puedes contactar con un ser extraterrestre. ¿Quieres contactar con un ser extraterrestre? Hazlo con el Padre. El ser extraterrestre más grande e importante de todo el universo, y tienes una forma de hacerlo a través, primero, del espíritu de la verdad que fue otorgado por Micael, y segundo, de tu ajustador de pensamiento. Eso es lo que yo podría decirle o recomendarle a una persona que dice tener contacto con seres extraterrestres, con seres de otras dimensiones, que incluso lo procura y lo busca. Mucho cuidado. Andan muchas entidades haciéndose pasar por dioses, haciéndose pasar por seres extraterrestres, por ángeles, por salvadores de la humanidad. No. No necesitas ayuda de fuera, porque ya tienes algo en tu interior que te puede ayudar. ¿Quieres creer en cosas imposibles? Cree en esas. Vamos, si vamos a abrir nuestra mente, si vamos a abrir nuestras expectativas a cosas maravillosas, tirémosle a lo alto, tirémosle a cosas realmente dignas de la humanidad. Y en eso el libro Urantia nos pone una bandeja de posibilidades en las cuales creer, que son extraordinarias, amigos. Aquellos que estén, por ejemplo, viendo el directo de Facebook y apenas estén comenzando a leer el libro Urantia, tengan paciencia, poco a poco van a ir recibiendo esa información y ahí se van a dar cuenta que no es tan simplón esto de la vida extraterrestre. No es tan simplón ni tan fácil eso de la espiritualidad. No, es algo muy complejo, algo que requiere de esfuerzo, algo que requiere de análisis y, por lo tanto, es más rico que lo que hemos especulado. Eso es lo que me gustaría hablar precisamente, de lo que queríamos decir de este mito moderno que son los contactados y las abducciones. Ahora, las abducciones son punto y aparte, amigos. Son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque, bueno, en tiempo reciente, sobre todo, estoy hablando de finales de los años 90 del siglo pasado, empezó a haber una serie de abducciones muy extrañas, donde incluso las personas supuestamente abducidas presentaban evidencia física de dichas abducciones, implantes de chips, biopsias que habían hecho en su cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, recuerden que todo tiene que ser muy lógico y todo tiene que encajar de acuerdo a las posibilidades. Si una raza extraterrestre va a venir a este mundo a, no sé, marcarnos como ganado, la verdad no tiene, es algo que no tiene mucho sentido. Si esas razas extraterrestres vinieran desde muchos años luz o desde millones de kilómetros lejos para precisamente tratarnos como ganado, como lo dice por ejemplo nuestro admirado Salvador Freicedo, pero bueno, en eso diferimos, para tratarnos como una granja humana, pues no se andarían con cosas, amigos. Ustedes saben bien que toda civilización moderna que se digne de serlo, y sobre todo cuando una civilización llega incluso a viajar a otros planetas, lo que tiene que hacer es ahorrar recursos, sobre todo con viajes tan largos, interespaciales. Es ahorita precisamente una de las principales causas por las cuales no podemos ir más allá de la Luna, por el ahorro de recursos, porque no hemos encontrado la manera más óptima de hacerlo. Entonces, si unas entidades extraterrestres van a venir hasta acá para marcarnos solamente y sacarnos muestras de ADN, eso es totalmente impráctico. Es una pérdida de tiempo y de recursos. Si vas a conquistar una raza o un planeta, llegas y lo conquistas y ya. Más cuando se trata de un planeta con, pues, tan pocos recursos bélicos y sobre todo con armas tan primitivas como las que usamos. Y la explicación de los cientificistas y de los que precisamente se burlan de aquellos que creemos en cosas imposibles, pues es también muy simplista, ¿no? Son tecnologías de las potencias que están probando. Son naves y sobre todo con respecto a lo que son las abducciones, son pruebas que está haciendo la CIA en aquel momento, la KGB cuando existía, el Mossad, etcétera. Las agencias de los gobiernos están haciendo pruebas con los seres humanos para probar vacunas, etcétera. Miles de explicaciones se le ha dado a este fenómeno. Eso también, amigos, es totalmente inviable. Si una agencia o un gobierno tuviera la capacidad de hacer, por ejemplo, las mutilaciones de ganado que tanta polémica han generado, sobre todo el año pasado en Sudamérica, si un gobierno pudiera hacer eso, realmente, si tuviera equipo para hacer eso, si tuviera naves, si tuviera forma de abducir gente, Amigos, ya hubieran conquistado el mundo. Solamente habría una potencia y ya. Nada más. Utilizarían esa tecnología en las guerras. Tenemos muchos años escuchando esas explicaciones simplistas de que todos los ovnis, todas las abducciones y todo lo que tenga que ver con extraterrestres son pruebas que los gobiernos hacen con su tecnología. Tenemos muchísimos años. Pero ahí tienen a Estados Unidos, que es incapaz de ganar una guerra en Afganistán. ¿Por qué no utilizan esa tecnología para ganar esa guerra, por ejemplo? Tenemos el montón de explicaciones de la mayoría de los casos que se dieron a conocer después de la caída del bloque soviético, donde durante muchos años de la Guerra Fría se decía, son los rusos, son los soviéticos los que están haciendo pruebas con sus equipos, con sus naves. Y cuando cayó el muro, y cuando nos dimos cuenta cómo vivía esa gente, nos dimos cuenta que en realidad no tenían nada. Y lo poco que tenían ya era hasta obsoleto. Entonces, dejando de lado esas explicaciones simplistas de supuestas pruebas de naves muy sofisticadas, que al final ni siquiera sacan para ganar las guerras que no pueden ganar en la actualidad. Y también dejando de lado esa gran cantidad de fantasías de seres que vienen desde millones, desde años luz, a nuestro mundo a tomar una muestra de pelo. Debe de haber un punto intermedio. Y ese punto intermedio podría ser eso que menciona el libro Urantia respecto a esa otra civilización que nos ha acompañado desde tiempos también muy remotos, desde prácticamente los tiempos de Adán y Eva, y que han vivido aquí con nosotros. Muchos de ellos en su momento fueron rebeldes también. Estoy hablando de los medianos, de los primarios y de los secundarios. Mucho del fenómeno ovni, amigos, si ustedes lo ven desde el punto de vista de que no solamente nosotros vivimos aquí, de que no somos los únicos seres inteligentes que vivimos en este mundo, que somos oriundos de aquí, compartimos este mundo con otras entidades, al menos con 1111 de ellos, los famosos 1111. Ese número tan traído y tan llevado, tan hollywoodesco y que poco a poco está permeando en la población, en la mente colectiva de la humanidad. Esos 1111, esos 1111 seres también viven aquí, amigos. Y ellos nos llevan miles de años de ventaja. Probablemente muchas de esas naves que vemos, muchas de esas luces, muchas de esas abducciones, sobre todo aquellas que son de beneficio para la persona que es abducida, estén siendo realizadas por estos hermanos, primos hermanos, o hermanos podríamos llamarles también, porque ellos son realmente los verdaderos habitantes de Urantia. Estos seres, al ser prácticamente inmortales, han estado más tiempo aquí que lo que vamos a estar cualquiera de nosotros. Ellos tienen miles de años aquí. Y son seres que tienen ciertas características muy similares a las nuestras, porque son oriundos también aquí. Están en la mitad de lo que es la parte material y espiritual, por eso se les llama medianos, porque median entre el mundo espiritual y el material, pero viven aquí. Imagínense que nuestros mejores científicos, que nuestras mejores mentes de la actualidad y del pasado, pudieran vivir para siempre. O al menos miles de años. ¿Cuál sería el estado de nuestra tecnología actual, por ejemplo? Si estuviera vivo Leonardo da Vinci, por ejemplo. Si, por ejemplo, Nikola Tesla siguiera vivo y pudiera vivir durante miles de años, como lo hace un mediano. Imagínense la maravilla de máquinas que podríamos inventar y que tendríamos a nuestra disposición. La maravilla de técnicas, de medicina, de construcción, etcétera, etcétera. Esa ventaja de vivir mucho tiempo y sobre todo de tener mucho conocimiento en sus manos, la tienen nuestros hermanos medianos. Y no son pocos, pareciera que son pocos, Pero realmente no. Imagínense 1111 seres que tienen miles de años de vida y que son seres extraordinarios, todos ellos ya leales a la causa de Micael, por cierto. Vamos, seres probados en la rebelión, seres con un coeficiente mucho más alto que el de nosotros, seres que son también muy espirituales, que abogan por el bienestar de nuestro planeta. Imagínense 1111 mentes, o la gran mayoría de ellos, enfocadas a que su civilización progrese y poco a poco, a través de eso, ayudar a la nuestra a progresar. A estos seres, o a una comisión de estos seres, les debemos la existencia del libro Urantia, por cierto. Tan buenas intenciones tienen ellos con nosotros que nos regalaron la quinta revelación. Son seres muy sabios. Seres que de seguro no creo que sean precisamente conformistas y que lleven miles de años pues sin hacer nada y sin inventar nada, por ejemplo. Muy probablemente, amigos, esas luces, esas abducciones, esas curaciones milagrosas, esos avances tecnológicos, esos supuestos accidentes que nos ayuden a nosotros para hacer ingeniería inversa y permitan, por ejemplo, la invención del internet, de las pantallas touch, del transistor, de la fibra óptica, etcétera, etcétera. Todo eso de lo que especula el mundillo de los ufólogos y de los conspiranoicos, muy probablemente todo eso tenga origen en la existencia de estos seres maravillosos que nos acompañan y que poco a poco se van a ir revelando hacia nosotros. Porque la humanidad, en algún momento, muy probablemente cuando lleguemos a las edades de luz y vida, o a lo mejor antes, tiene que saber de la existencia de estos seres. Aquellos que somos lectores del libro Urantia, sabemos que ellos existen. Tenemos esa certeza. Y a partir de eso, pues podemos entender por qué, poco a poco, ellos han dejado mensajes en nuestra historia, en nuestra civilización. Posiblemente algunos de ellos hasta se dejen ver y ayuden al ser humano. Es cierto que la gran mayoría de los casos de abducciones, sobre todo aquellas que pueden ser atribuidas a desórdenes psicológicos de las personas que dicen ser abducidas, son experiencias aterradoras, casi casi pesadillescas. Pero hay muchas otras abducciones, sobre todo que no llaman la atención porque no son escandalosas, donde hay seres que han desaparecido, seres humanos, y son encontrados a los días, después de haber visto una luz, etcétera, etcétera, y sin un cáncer, por ejemplo, que tenían, o mujeres que tenían problemas de embarazo y que después de ser abducidas, entre comillas, por seres extraterrestres, entre comillas, otra vez, pueden tener a sus hijos, etcétera, etcétera. Muy probablemente es el servicio social que dan los seres intermedios, los medianos, a sus hermanos humanos, a nosotros. Nosotros no sabemos cómo están organizados realmente. El libro Urantia nos da muchas pistas. Pero a ciencia cierta y el día a día de los medianos no lo conocemos. No sabemos si ellos tengan máquinas. No sabemos si ellos de repente sí puedan establecer contacto con entidades espaciales, que hayan encontrado alguna tecnología especial para, pues, si no burlar la cuarentena, cuando menos tener un medio alternativo de comunicación. Posiblemente existan medianos en otros mundos y entre ellos puedan comunicarse. No lo sé, pero esto se me hace un poquito más congruente que pensar que hay seres que viajan miles de años luz, o cientos o decenas de años luz, millones de kilómetros, para venir a secuestrar a una persona y tomarle una muestra de su esperma, por ejemplo. Eso me suena más lógico. Para mí es un trabajo interno, sobre todo un servicio social. Porque sí, hay muchos casos conocidos de abducciones y de encuentros con, entre comillas, extraterrestres, que son traumáticos. Pero hay otros muchos casos, amigos, muchos, muchos casos, donde el encuentro es benéfico, donde el humano es ayudado por estas entidades. Para mí son los medianos. Para ustedes, ¿qué les parece? Bueno, y estamos muy contentos precisamente de tener este primer mensajero de Urantia a la par, se podría decir, porque tal y como ustedes me están escuchando en la radio, me están escuchando en Facebook, es una prueba que teníamos tiempo queriendo hacer. Esperemos que en las futuras emisiones de Mensajeros de Urantia podamos seguirlo haciendo así. ¿Por qué? Porque tenemos que salir hacia las redes, amigos, y sobre todo tenemos que tener un feedback con la audiencia. Recuerden que Radio Urantia es precisamente un medio de comunicación que está hecho para que los estudiantes del libro Urantia tengamos una voz. Cada quien debe hacerse responsable de lo que está diciendo. Hoy en este programa, si se fijan, estoy solo. En esta ocasión, Mensajeros de Urantia generalmente lo hacen 2, 3 o 4 personas. Hoy tuve muchos problemas para enlazarlos. Esperamos que en próximas emisiones ellos también puedan estar aquí y los puedan escuchar también en Facebook, en vivo. Y vamos a salir a otras redes sociales. Generalmente los temas que se tratan en Mensajeros Durante son temas sí, muy puntuales, que tienen mucho que ver con la teoría del libro Durante, pero de vez en cuando hacemos programas de especulación. Nuestro podcast más escuchado es uno de esos programas precisamente, que es Urantia no es una religión. Es el podcast más escuchado de la radio y en ese programa precisamente hicimos algo muy similar a esto. Atrevernos un poquito a especular. Hablar desde la perspectiva del libro Urantia temas que realmente no vienen ahí en él. Analizarlos. Y bueno, amigos, ya prácticamente vamos a acabar la primera hora del directo. Les comenté que solamente íbamos a durar una hora porque esto es una emisión especial. Va a haber varios capítulos de mitos modernos. Si tú estás escuchando este programa en el podcast de iVoox de la radio y ya están publicados los demás capítulos, pues te invito a escucharlos continuos. O si estás escuchando este programa en diferido a través de radiourantia.org, bueno, ve al podcast y muy probablemente ahí estén todos los demás. Les comentaba, no me gustaría terminar este directo sin antes hablar de, y con esto precisamente aterrizar todas las ideas que ahorita he vertido, sobre lo que es el fenómeno o esos extraños hechos que son llamados círculos de las cosechas, los famosos crop cycles. Son, si ustedes lo conocen, o también llamados agrogramas. Generalmente es un fenómeno que ha ocurrido desde hace décadas en Inglaterra, cerca de lo que es la zona de Stonehenge. En esa zona de Inglaterra es agrícola sobre todo, y se siembra, el principal cultivo es precisamente el trigo. Desde hace muchos años, no solamente del siglo XX, sino hay también registros del siglo XVIII, del siglo XVII, y unos cuantos registros ya muy pocos de ellos, de más antigüedad, donde de un día para otro, aparentemente, se forman figuras que poco a poco han sido cada vez más complejas, con mensajes crípticos que muy pocos han podido entender. Poco a poco, la aparición año con año de esos agrogramas, de esos dibujos sobre los cultivos, han ido sorprendiendo a la comunidad científica. Tanto así que en tiempos recientes, gracias a las figuras que están apareciendo, sobre todo estoy hablando de los agrogramas del 2016-17 y los de este año, se han empezado a resolver ciertos problemas matemáticos, ciertas, sobre todo, cuestiones tecnológicas que tienen que ver con la nanotecnología, que tienen que ver con la cuántica, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que ese fenómeno no es una broma. Hace algunas décadas, ahí sí, precisamente, se puede ver la mano de una agencia gubernamental, muy probablemente el MI5, que es precisamente la agencia de seguridad de Seguridad Nacional de Inglaterra, es como el equivalente de la CIA de acá de Estados Unidos, son los que protegen la seguridad de su país. Muy probablemente ellos hayan sembrado la idea utilizando a un par de civiles, la verdad, pues, la verdad, bastante patéticos, para supuestamente darle explicación a ese fenómeno, haciéndolo ver como que eran simplemente una broma de un par de señores ya de muy avanzada edad, desquehacerados, que no tenían nada que hacer, y que se pusieron con unas tablas a formar estos círculos. Los grabaron, hicieron varios videos de ellos, unos videos ya bastante obsoletos, de muy dudosa calidad, totalmente actuados se ve. Y con eso, el resto de la población mundial, que bueno, no le interesan estos temas, asumió que todo esto de los agrogramas era un fraude. Era un simple juego de este par de viejos. Después, también de seguro trabajo de estas agencias, muchas marcas, sobre todo de muy reconocidas de publicidad, han mandado a hacer agrogramas a esta zona de Inglaterra. Por cierto, de manera clandestina e ilegal, porque están dañando los cultivos de las personas que siembran ahí su trigo. Y con eso han logrado confundir a la mayoría de la población. Y ya, muchas de las gentes a las cuales uno les habla de estos temas o que llegan a conocer el tema, lo desechan de inmediato. Son bromas, es publicidad, es un engaño, etcétera, etcétera. No han ahondado precisamente en información. Ok, acabamos de hablar precisamente de que existen, a la luz del libro Urantia, nosotros sabemos que existe al menos un par de civilizaciones, de entidades, de seres que viven junto con nosotros aquí, los medianos primarios y los medianos secundarios. Todos ellos son los medianos unidos de Urantia. Es una organización que tiene muchas funciones, de las cuales ahorita medio especulamos, de cuyo día a día no sabemos, pero sabemos que varios de ellos conforman cuerpos, o sea, grupos que tienen ciertas especialidades. Hay medianos que, por ejemplo, ayudan un poco a influenciar en las artes, por ejemplo, junto con los ángeles y los ministros de ese tipo de actividades. Hay otros que tienen a su cuidado personal seres humanos muy importantes y que la gran mayoría de ellos conforman el cuerpo de los finalistas del destino, por ejemplo. O sea, ¿a qué vamos con esto? Hay grupos de seres intermedios que tienen ciertas funciones especiales. Se nos mencionan algunas de ellas en el libro Durante. Cabe la posibilidad, amigos, y a mí me gustaría presentarles esta idea, que exista un grupo de seres intermedios, a lo mejor cuatro o cinco de ellos, que se dediquen precisamente a ir sembrando, ir buscando diferentes vías de comunicación con la humanidad, con las grandes masas. Y esos son esos seres que de repente se dejan ver, que de repente dejan estelas, que de repente crean este tipo de agrogramas. Si ustedes quitan lo que es la pasión por la ufología y quitan esa idea de que es una broma esto que ocurre en los campos de trigo de Inglaterra y lo ven con objetividad, amigos, lo que está ocurriendo ahí es un fenómeno muy difícil de explicar. La mayoría de esos dibujos, que cada vez son más grandes, cada vez son más complejos, aparecen al menos en un lapso de 18 o 20 horas. Algunos de ellos, los más difíciles, de 24 horas. Hay cámaras que han sido instaladas por todos estos campos, sobre todo por los dueños de esas parcelas, por los campesinos precisamente, que han visto afectadas sus cosechas por este fenómeno. Y hasta ahorita no existe una evidencia tajante de que esto se trate de una broma. Porque como es cada vez más complejo y se hace cada vez en menos tiempo y cada vez hay más granjeros que están formando redadas, por ejemplo, para cuidar sus campos y no han podido dar con nadie, O si lo han hecho, han sido precisamente con esos bromistas que están haciendo un agrograma de la Coca-Cola, por ejemplo, etcétera, y que duran decenas de horas en hacerlo. Pero de los más complejos, de los importantes, no, amigos. Entonces, creo yo que si de todos estos mitos modernos hay alguno que deba de ser considerado como una posibilidad, como algo que realmente no es un mito, sino un hecho, es este precisamente. Y ahí yo también veo la huella de los medianos. Muy probablemente ellos sí tengan esa tecnología para rápidamente, de manera casi instantánea, puedan crear estos dibujos. Dibujos que no solamente son meras figuras, sino que encierran en su contenido, en sus formas, un mensaje oculto, que de empezar a ser descifrado, como ya ha ocurrido en algunos casos, va a ser de gran beneficio para la humanidad. Quizás esa sea la forma en la que de manera críptica, de manera no tan invasiva, estas entidades quieran darse a conocer a la humanidad, sobre todo aquellos que son capaces de entender esos mensajes, es decir, las grandes mentes, los que realmente pueden resolver los problemas del mundo. Y que poco a poco, gracias a esos agrogramas, están empezando a entender ese mensaje. Hace tiempo escuché un argumento muy básico que en su momento pudo haber tenido un eco en mí, que decía, bueno, pero qué casualidad que todo siempre ocurra en Inglaterra, ¿no? O sea, pareciera que esto es un trabajo solamente de Inglaterra. Lástima, amigos, ya hay agrogramas en muchas partes de Latinoamérica. Sobre todo aquí en México están ocurriendo cada vez más estos fenómenos. Obviamente, aquí no hay grandes cultivos de trigo, pero aquí ocurren los cultivos de maíz. Aquí tenemos corn cycles. Y ya empezaron muchos de nuestros, podríamos decirle, colegas de lo inverosímil, muchos ufólogos, a registrar estos corn cycles, a tratar de entender qué están transmitiendo. Por eso, como urantiano, como lector del libro Urantia y ferviente creyente de lo que el contenido del libro Urantia puede aportar a la humanidad, le doy la mano a la comunidad ufológica, porque ellos también creen en cosas casi imposibles para el resto de la humanidad. Podemos diferir, pueden muchas de sus teorías ser demasiado locas, pero amigos, esto es así. También nosotros los urantianos creemos en cosas que parecieran imposibles. Pero algo de verdad debe haber en todo esto. Presten especial atención a este fenómeno. Lo quise dejar para el último porque yo no quisiera meterlo en el saco de los mitos. Hay algo muy interesante en este fenómeno. Acaba de ocurrir hace algunos años que hubo un agrograma muy cerca de un telescopio de grandes dimensiones, precisamente allá en Inglaterra. Ustedes saben muy bien que en los telescopios, pues no cualquiera va y trabaja ahí, no cualquiera lo maneja, siempre hay un guardia. Son sistemas demasiado caros y son sistemas estratégicos para el avance científico de un país, que pues ahí no entra cualquier persona. Y alrededor hay un perímetro, precisamente, donde se resguarda la integridad de ese tipo de tecnologías. Precisamente, muy cerca de ese telescopio, apareció uno de los agrogramas más impresionantes que hayan existido. Más bien eran dos. Uno de ellos era una respuesta a un mensaje que fue enviado a través del telescopio de Arecibo, donde venía una respuesta de supuestamente una civilización que se interpretó como extraterrestre, contestando ese mensaje que fue enviado hacia el espacio, con un proyecto que fue idea de Carl Sagan en su momento. Y a un lado de ese agrograma había aparte un mensaje de una entidad, de un ser muy parecido físicamente a como J.J. Benítez ha descrito a los seres intermedios. Recuerden que J.J. Benítez tiene mucha información sobre todo en la gran cantidad de investigaciones que ha hecho, donde él ha acertado, donde se ha adelantado un poquito a su tiempo. Y él, en uno de sus libros que se llama La rebelión de Lucifer, muy recomendable, por cierto, sobre todo léanlo después de leer el libro Urantia, eso es muy importante, va a ser de mayor provecho para ustedes. Él describe a los seres intermedios con una apariencia física similar a la de ese agrograma. Precisamente ahí, esa figura tenía un mensaje, donde precisamente ese ser decía que su grupo de entidades está con nosotros y de que próximamente se van a revelar ante nosotros. O sea, se van a dar a conocer. No se revelarán de rebelión, pues, de confrontarnos, no. Se van a dar a conocer a nosotros. A partir de ese agrograma, a la fecha, han incrementado la cantidad de círculos de cosechas, su complejidad y sobre todo la información que se está sacando de ellos. Pareciera que ya algunas universidades, algunas comunidades científicas están tomando muy en serio esto. Entonces, amigos, en vez de ridiculizar este tipo de fenómenos que ocurren y sobre todo de confrontarnos con nuestros compañeros de fantasía, se podría decir así, que son los ufólogos, caminemos a la par de ellos, expandamos nuestra mente, aportemos lo que nosotros podamos aportar. Muy probablemente, si trabajamos juntos, si no nos confrontamos, lleguemos más pronto a las respuestas o nos acerquemos un poquito más a esa gran cantidad de dudas que tenemos. Eso es lo que yo podría hablar de esto, amigos. Si se fijan, apenas tocamos unos cuantos mitos, nos esperan muchos más a través de esta emisión de Mensajeros Durantia, mitos modernos. Este es el primer capítulo, va a haber más. No todos van a ser necesariamente semana a semana, la próxima semana transmitiremos otra cosa y así poco a poco. Lo que sí va a ser una constante ya, porque el día de hoy era la prueba y creo que la prueba ha sido satisfactoria, es esto que estamos haciendo, transmitir por la radio y por Facebook al mismo tiempo para poder interactuar con ustedes. El día de hoy, bueno, no hubo tanta interacción en Facebook, pero bueno, yo supongo, hay mucha gente conectada, pero yo supongo que, bueno, están escuchando atentamente. Recuerden, estos programas interactivos que le estamos llamando tienen mucho que ver con lo que ustedes puedan aportar. De todos modos, va a quedar ahí el video para seguir interactuando con su servidor y con aquellos que aparte hagan otros comentarios. Mencionen ahí en los comentarios, tanto del video de Facebook como en las demás vías de comunicación de la radio, ¿qué otros mitos les gustaría tocáramos en este tipo de programas? Va a haber varias emisiones. Hoy hablamos un poquito más de las teorías extraterrestres, pero próximamente vamos a hablar también de, por ejemplo, todo el montón de leyendas que hay respecto a los fenómenos paranormales. También queremos hablar acerca de las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera. Esos temas que el libro Urantia aporta mucha luz, aunque realmente no hable de esos temas en específico. Porque el libro Urantia, bueno, fue una obra que ya fue entregada hace casi, ya próximamente en algunos lustros más, va a cumplir 100 años de haber sido recibido el libro Urantia. De aquel entonces, los años 30, 40, 50, a la fecha, ha habido nuevos mitos. Han surgido nuevas mitologías. Y es precisamente por eso que queremos hacer este serial de programas. Les agradezco mucho su compañía. Gracias a todos aquellos que nos siguieron y escucharon atentamente en Facebook Live. Ya la próxima emisión de Mensajeros Durantia van a estar el resto del equipo. Hoy hubo muchos problemas para conectarlos. Espero yo que la próxima emisión podamos hacerlo como debe de ser, con Mensajeros Durantia, porque hoy nada más hubo uno. Vamos a llamarle así, pues hubo solamente un mensajero. Y mucho se ha dicho que este programa es pretencioso. Sobre todo, no sé por qué se opina tanto así en iVoox. Pero no, amigos. Este es un programa muy humilde, de opinión, donde estudiantes del libro Urantia y sobre todo creyentes en la quinta revelación, damos voz simplemente a lo que queremos. Es un programa de opinión. ¿Te gustaría estar como invitado en alguno de los mensajeros de Urantia? ¿Tienes algo que aportar? Recuerda, mundourantia@gmail.com. Otro correo también donde tú puedes, por ejemplo, mandar tus propuestas para futuros programas, si es que no quisieras salir en ellos, pero si quisieras colaborar, es contacto@radiourantia.org. Repito, contacto@radiourantia.org. Radio Urantia es un medio que precisamente está abierto a la colaboración. Todo lo que hacemos en Radio Urantia es a partir de estudiantes del libro Urantia. Poco a poco es una emisora que está creciendo a pasos agigantados y el día de hoy inauguramos este tipo de transmisiones. En el enlace de este video y en los comentarios voy a poner la dirección del grupo de Facebook de la radio. Algunas emisiones las vamos a hacer también ahí. Cada vez que se empiece a llenar más gente ese grupo, porque es un grupo que ahorita tiene algunos cuantos cientos de seguidores, cuando empiece a tener más seguidores, los directos los vamos a hacer ahí. Hoy lo quise hacer acá, en mi fanpage, para llegar a más gente, simplemente. Entonces, amigos, pues los espero en la próxima emisión de Mensajeros Durante. Recuerden, la cita es todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de México. En ocasiones serán programas donde yo participaré, en ocasiones no estaré, pero estarán mis compañeros. Siempre habrá algo bueno que aportar. Siempre vale la pena sintonizar Radio Urantia a las 6 de la tarde de los domingos, porque está Mensajeros Durantia, de una forma u otra. El resto de la programación, de repente también se transmiten algunos Mensajeros Durantia, pero en diferido. ¿Ok? El vivo es los domingos. Los esperamos en la próxima emisión, amigos. Yo soy Agón Donter, Jorge Arcega se despide. Hasta pronto.